Hola, buenas noches. Acá estamos, como todos los viernes de 20 a 21:30 en esto que deben llamarse Boomerang. Boomerang 1 y luego a eso de las 9 más o menos, leyendo con amigas, está Julia Ríos, siempre con alguna amiga leyendo algunas cositas interesantes. Y aquí estamos transitando la vida los viernes en el barrio cultural. Del otro lado del vidrio, la Gaby, que hace que esto salga prolijito. De este lado, quien te habla, Javier Romero. Y hoy, perdón, me olvidaba, también hay un teléfono al cual podés llamar para comunicarte con nosotros. Es el 3974-7601. 3974-7601. Un día, una semana, mejor dicho, llena de golpes bajos propiciados por el gobierno macrista. Un señor al cual un policía le pegó una patada en el pecho, cayó, se murió y la ministra de Seguridad dice que fue mala suerte. Un señor de 68 años, Vicente Ferrer, que se estaba llevando de un coto, tengo que decir la marca, se llevaba de un coto un litro de aceite, un pedazo de queso, dos chocolatines. Vicente Luis Ferrer, 68 años. El hombre fue golpeado por empleados de la sucursal San Telmo del supermercado Coto, murió a consecuencia de los golpes, le provocaron una hemorragia cerebral. Hay dos detenidos, uno es vigilador, el otro es un empleado. Debo agregar que son dos descerebrados. Uno de ellos, el empleado, dice que lo hizo por temor a perder el trabajo. Y la pregunta que queda flotando es si uno debe morir no solo de hambre, sino por hambre. Hay pobres muertos, pobres encarcelados, pobres hambriados. Pero los verdaderos delincuentes están libres. Esos pueden robar, pueden delinquir. A esos ningún milico les va a patear el pecho, ni ningún tonto, ningún descerebrado lo va a golpear hasta que se muera. Tienen licencia para seguir delinquiendo, para seguir robando. Para este modelo, tu vida no vale nada. Las trabajadoras y los trabajadores de Telam estamos realizando un acto reclamando la reincorporación de la totalidad de los despedidos el año pasado por el ex ministro Hernán Lombardi, la recuperación de las paritarias que no hemos tenido en los dos últimos años, la recuperación del servicio informativo que fue erosionado en muchos sentidos por la actual administración, haciendo un acto en este momento frente a una de las sedes de Telam en el barrio de San Telmo. Por un lado, siempre reivindicando nuestra lucha, que ya lleva un año y dos meses. Siempre es bueno volver a los inicios de por qué estamos luchando. Estamos luchando por la soberanía de nuestra Agencia Federal de Noticias. Estamos luchando porque estamos logrando, gracias a mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho compañerismo, logramos dos reincorporaciones, dos cautelares con muchas reincorporaciones más. Queda una sola. Así que en realidad siempre es una forma de volver y de seguir festejando lo que logra la lucha sindical, la lucha política. Llevamos más de un año en la pelea por las reincorporaciones. Hemos obtenido 241 medidas cautelares que consideraron una y otra vez que el plan de despido de Lombardi era ilegal y ordenando reinstalaciones de trabajadores en la agencia. Esperamos en este nuevo tiempo político poder encarar una etapa de reconstrucción de Telam, ya sea con la recuperación de todos los puestos de trabajo, pero también la recuperación de contenidos plurales y democráticos como corresponde a un medio gestionado por el Estado. Y la importancia de tener en cuenta que la agencia Telam es fundamental para la democracia, es fundamental para el derecho a la información, que es un derecho humano. Así que festejando nuevas reincorporaciones de los compañeros y, por supuesto, bueno, la lucha del día uno, que es para que no desmantelen nuestra agencia de bandera. No deja de ser difícil, gracias a que también tenemos una asamblea muy fuerte, tenemos red y tenemos contención para estos momentos difíciles, pero sabiendo que el horizonte, después de un año y dos meses de lucha, es positivo, el balance es positivo, pero aparte también sabiendo que estamos muy prontamente a ganar, a que esta gente se vaya y que la agencia de bandera vuelva a tener el brillo y la legitimidad que tuvo siempre en la sociedad argentina. En el día de ayer, la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó 30 nuevas reincorporaciones, considerando que el gobierno, al despedir a los trabajadores de Telam, había actuado en forma discriminatoria, despidiéndonos por actuar sindicalmente, despidiéndonos por nuestro pensamiento político y también despidiéndonos sin seguir un procedimiento básico que tiene el Estado y cualquier empresa privada cuando se despide en forma masiva, que es seguir un protocolo previo frente al Ministerio de Trabajo. Eso no se hizo en el caso de Telam, por lo tanto, la justicia ordenó reinstalar a los trabajadores hasta que se cumpla con ese procedimiento. Vamos a seguir, por supuesto, hasta que no salga, queda una sola cautelar, hasta que no salga, no nos movemos de la CAMPE en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y después, por otro lado, por supuesto, con las asambleas, con las acciones, con el sindicato fuerte. Tenemos un preencuentro de trabajadoras de prensa en las facultades sociales ahora, de caras al Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans y No Binarias. Así que las acciones políticas nos siguen atravesando día a día en todas las aristas de nuestra militancia. Así que hoy tenemos esta choripaneada para festejar y festejarnos, para no olvidarnos cuál es ese horizonte. A pesar de tener 241 sentencias que ordenan al gobierno revertir su plan en Telam y en los medios públicos en general, los trabajadores de ninguno de los tres medios tenemos ninguna interlocución, ningún diálogo real, genuino, sustantivo con las autoridades. Así que bueno, nuestra tarea del momento es la defensa de los medios públicos, la preservación de estos espacios para que en otro contexto podamos iniciar una etapa de recuperación. La lucha no termina nunca, sobre todo cuando están, ni hablar, gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales que literalmente nos matan. Entonces, las militantes y las militantes tenemos que tener siempre eso en claro y, bueno, que nos atraviesen cada día de nuestra lucha. Bueno, ahí escuchábamos a un compañero y una compañera de Telam que, bueno, nos estaban poniendo al tanto de esto, de este nuevo golpe que le dieron a Hernán Lombardi, que es volver a reincorporar a 30 compañeros, a trabajadores de Telam. Se están cayendo los micrófonos, hay un fantasma que anda por acá, estoy atajando micrófonos. No, mentira. Hay otras noticias. Hay un paro en Radio Nacional. La situación de la agencia Noticias Argentinas también está bastante dramática. La TV pública, Canal 7, hay un plan de lucha por aumento de salario. Desconocieron las paritarias, tanto en Radio Nacional como en la TV pública. En una cantidad de movidas, en reclamo de la totalidad de las recuperaciones pendientes de Telam, la paritaria y la restitución del comedor y todas las condiciones de trabajo vulneradas por el actual gobierno con cese de tareas. Esto, bueno, nos lo comentó la Comisión Gremial Interna de Telam, CIPREVA. Bueno, nada, les mandamos un abrazo a los compañeros y a seguir la lucha. La lucha continúa. Vamos a un temita musical, Ángel de los Milagros, del beso del pelado. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Podrida. Bueno, acá estamos de vuelta. Hay cosas que pasan en nuestro país que, bueno, como muchos consideran de que es allá lejos, no hace falta no hace falta decirlas acá en Buenos Aires, ¿no? Ni en otras provincias. Para empezar, te voy a comentar que desde que volvieron del receso invernal, los docentes están de paro. Sí, hay paros estatales en Chubut. Este paro estatal se desarrolla desde el martes 21 de agosto, pero ya vienen de antes teniendo movilizaciones, corte de ruta en varias ciudades de la provincia. El día jueves ayer hubo una gran marcha en la localidad de Rawson. Las protestas son en rechazo al paquete de medidas de ajuste impulsado por el gobernador Mariano Arcioni y se originan también en la falta de pago de salarios a docentes y estatales. Actualmente solo el 40% de los y las trabajadoras cobrado el mes de julio y el Ejecutivo Provincial reconoció que no van a poder cumplir con los aumentos firmados en las paritarias del año pasado. A esta situación se suma la suspensión de la obra social porque el gobierno no cumplió con los aportes correspondientes y esto generó la ocupación pacífica de los edificios del Instituto de Seguridad Social y Seguros en Rawson y en Esquel, como así también las oficinas del organismo regulador de bosques y la sede administrativa del Ministerio de Educación. También se tomaron distintos colegios ante las pésimas condiciones edilicias, falta de insumos en las escuelas, carencia de partidas escolares y la suspensión del transporte educativo gratuito. En este sentido, este martes se realizó una gran marcha por las calles de Trelew en defensa de la educación pública y contra el ajuste que se replicó en otras localidades. Cabe recordar que ya la semana pasada los trabajadores habían llevado a cabo un gran paro de 120 horas y que el viernes a la madrugada fueron detenidos dos dirigentes docentes durante una protesta en Comodoro Rivadavia. A las poquitas horas tuvieron que largarlos. También vale la pena mencionar de que los laburantes petroleros adhirieron a esta medida de los docentes y los trabajadores estatales y también se movilizaron junto con ellos. Para graficar un poquito mejor, tengo un audio que me compartió gentilmente Julia Ríos y que vamos a ver si lo podemos pasar, a ver qué nos dice. Yo soy Marta. Soy Sonia. Yo soy Leandro Silva. Yo soy Ileana. Soy Analía. Somos docentes de la provincia de Chubut. ¿Sabías que luego del receso invernal no volvimos al aula? ¿Sabes por qué? Nuestra obra social está cortada. No hemos percibido nuestro salario. El incentivo docente brilla por su ausencia. Nuestras escuelas están en estado crítico. Ayúdanos a saltar el cerco mediático y compartí este audio con todos los colegas de la escuela pública. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Chubut en lucha. Chubut en lucha. Bueno, este era el audio que enviaron para que uno pudiera, para poderlo replicar en distintos medios, ¿no? Radio, televisoras y, ¿por qué no?, las gráficas. Vamos a escuchar un temita que se llama Latinoamérica de Calle 13. ¿Puede ser, doña Gabriela? Latinoamérica. ¿Lo mandamos? A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi.

Bueno, el 22, o sea, ayer, se conmemoraron 47 años de la masacre de Trelew y no queremos dejar de recordarlo ni de rendir una especie de homenaje a los compañeros que murieron por las balas de los milicos. Hubo un acto, una actividad confirmada por la directora de información de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chubut, Karina Velázquez, que bueno, nos contaba el jueves 20 de agosto iban a tener muchas actividades planificadas de las 11 de la mañana con un acto oficial donde estaban presentes familiares de las víctimas de la masacre, funcionarios y organizaciones civiles. Se dará por inaugurada una muestra llamada Ráfagas de Aire, que refleja todos los sitios de memoria del país y va a ser exhibida durante 15 días en el Centro Cultural por la Memoria para que todos puedan visitarlo allá en el sur. Las actividades en torno a los 47 años de la masacre de Trelew comenzaron el 10 de agosto con el segundo encuentro de la capacitación Arte y Derechos Humanos en el Centro Cultural por la Memoria. La base aeronaval fue señalizada hace 5 años por la Red Federal de Sitio de Memoria. Memoria, verdad y justicia, dicen los tres pilares que hay en la puerta de la base. Lugar que visitamos con Julia Ríos, con Marina. Salió un milico y nos dijo, no pueden tomar fotos. Te puedes imaginar la pelota que le dimos al milico, ¿no? De todos modos seguimos sacando fotos. En ese lugar fueron asesinados 16 presos políticos en un hecho de terrorismo de Estado perpetrado durante la dictadura de el general Alejandro Agustín Lanusse. Esto fue el 22 de agosto de 1972. La cruenta historia comenzó una semana antes a esa fecha, cuando 25 presos pertenecientes a diversas organizaciones armadas, PRT, FARC, Montoneros, se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto de Trelew. El plan inicial era escapar en un vuelo hacia Chile, el Chile gobernado por Salvador Allende, pero solo 6 de los fugados lograron evadirse de esta manera luego de copar un avión de línea. El resto del grupo no llegaron a tomar el vuelo y después de resistir por un breve periodo en el aeropuerto se entregaron a las autoridades militares bajo la condición de que los retornaran al penal, pero nunca fueron devueltos allí. Fueron desviados hacia la base de la Armada, donde la Guardia, una semana después, los hizo salir de las celdas y abrió fuego sobre 16 prisioneros y fueron acribillados Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Coan, Susana Lesgard, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Pleis, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulia y Ana María Villarreal de Santucho. Alberto Camps de FARC, María Antonia Berger de FARC y Ricardo René Aidar de Montoneros resultaron gravemente heridos, pero lograron sobrevivir y gracias a sus testimonios se reconstruyeron los hechos. Los tres son protagonistas del libro La Patria Fusilada, escrito por Francisco Paco Urondo, quien los entrevistó cuando tanto ellos como él se encontraban presos en Villa Devoto. Aunque fueron asesinados tiempo después, durante el estado de sitio declarado el llamado Proceso de Reorganización Nacional. En octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia juzgó a los ejecutores de esta masacre y los condenó a prisión perpetua. La Cámara Nacional de Apelación del Trabajo

estábamos solitos ahí, nos lo habían dejado un costadito junto con los cajones, estábamos el dueño de la empresa y yo, y le digo, viejo, me parece que esto no quiere que volvamos, esto no van a hacer mierda. Y si éramos los únicos testigos que tenían estos tipos, había que callarle la boca, sí o sí. Y por ahí apareció ese que me había hecho que me diera un café. Dice, bueno, a ver, hay que llevar a esta gente a Trelew. ¡Oh, qué alivio!, dije yo. Llegamos a la empresa, mi jefe bajó y se fue para adentro. Yo bajo, más piola, coso, y el tipo cuando me dice, vos no viste nada, me dice. Vos tenés un hijo muy chiquitito, tenés un hijo muy chico. Vos no viste nada en la base ni estuviste en la base. Yo quedé sorprendido y a la vez quedé... No supe decir nada, me callé. Y me callé por 30 años. Cuando llega el 2003, Néstor, ahí sí. Dijo, ahora tengo ahora garantía sí, para ahora hablar. Tengo la garantía para hablar. Ahí fue cuando me fueron a ver a casa y a ver si quería hablar. Dije que sí, vamos a hablar. Yo con las amenazas viví siempre. Yo lo que quería, como le dije al otro día al presidente, ahí en, cuando tuve que ir a declarar, yo le digo, lo único que yo pido, cuando me despedí del tribunal, les pido a todos ustedes, aparte de decirle gracias, muy amable, les pido que se haga justicia. Que se haga justicia. Lo único que pido es eso. Que haya justicia. Y se hizo. Se hizo el 15 ahora de octubre, donde la familia creo que está contenta. Desde marzo de 1971, el penal de máxima seguridad de Rawson, en la provincia de Chubut, comienza a llenarse de presos políticos trasladados desde distintos puntos del país. Entre los prisioneros alojados en el penal se encuentran varios jefes de la guerrilla y gran cantidad de cuadros intermedios, juntos con numerosos presos por actividades gremiales y políticas, como Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y Armando Jaime. Bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. Con el apoyo de los compañeros de afuera, con los camiones, para salir organizadamente del penal, el secuestro de un avión y partir todos los compañeros hacia Chile y posteriormente hacia Cuba. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vestiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. Para el segundo grupo, formado por 19 miembros de las organizaciones armadas, la suerte no fue la misma. Llegaron demasiado tarde al aeropuerto. Ya no había avión para ellos. Antes de entregarse a las autoridades, improvisaron una conferencia de prensa. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no?, hacer esto. La madrugada del 22 de agosto de 1972 se desató la masacre en la base Almirante Sal. Una patrulla al mando del capitán Luis Emilio Sosa despierta violentamente a los 19 prisioneros que se entregaron en el aeropuerto de Trelew. Luego les ordena que salgan de sus celdas y se paren en la puerta, formando una hilera. Segundos más tarde, varias ráfagas de ametralladora caen sobre los presos. El aire se cubre de balas y de gritos. En los fusilamientos murieron 16 detenidos. Los sobrevivientes, muy mal heridos, después de un tiempo, fueron llevados a la enfermería de la base y dejados allí sin atención médica. Continuamente los recuerdo, porque continuamente el hoy que vivimos me hace recordarlos. Porque los sueños y los ideales de ellos, por los que murieron, estaban en las antípodas de los que hoy veo. Eran defensores acérrimos de la educación pública. eran defensores acérrimos de los trabajadores. Yo acá veo mucha gente joven, lo que me complace mucho. Yo asistí al juicio que condenó a algunos de los autores de esta masacre. ¿Saben cuándo tuvo lugar ese juicio acá en Rawson? En el año 2012. Se tardó mucho tiempo en hacer justicia, pero fueron condenados. Bueno, y se hizo justicia nomás. Hoy recordamos el 22 de agosto, día en que fueron masacrados 16 compañeros. Recién me acaba de llegar un audio de este estos despelotes que está causando el gobierno provincial y el gobierno nacional allá en Chubut, que aunque te quieran hacer creer de que está lejos, está cerca, porque está cerca y porque todos los docentes están pasando por esta situación tan perversa, ¿no? A ver si podemos pasarlo esto, así nos enteramos todos qué es lo que está pasando en Chubut ahora. Bueno, soy Carla, docente de Chubut. Era para ampliar un poco la información bastante completa que hizo mi padre, pero para contarles que las escuelas acá, por lo menos en Lago Puelo, no están en silencio, no están vacías. Todas las semanas se están organizando festivales. Desde los sábados se hace un festival multisectorial, es decir, que nos agrupamos todos los trabajadores estatales de todos los estamentos, los docentes, los trabajadores de la salud, bueno, todos los trabajadores del Estado, nos nucleamos los sábados en distintas escuelas o distintas plazas y se organizan festivales. Y a su vez, durante las semanas, se hacen intercalados. Cada institución organiza su agenda de distintos talleres en relación a este marco y contexto de lucha. En nuestra escuela, la 788, y nuestro profesorado, las dos instituciones con orientación artística organizan distintos talleres y espacios abiertos a la comunidad que enriquecen muchísimo también nuestros trabajos en las aulas. En realidad es para decir esto, que los docentes igual seguimos trabajando, seguimos en la escuela y los pibes y las pibas también. Así que no nos van a detener. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Carla dando testimonio de el laburo que están haciendo los docentes allá en el sur. Que digamos que están de paro, pero no están de paro, porque siguen con actividades, están de paro, están con una medida de fuerza por todo esto que está haciendo el gobierno, como te decía recién, nacional y el gobierno provincial. Y bueno, nada, los acompañamos, los abrazamos y nos solidarizamos con esta lucha. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Mandamos ahora una musiquita y volvemos. Donde hay dolor habrá canciones. Acabo de perderlo todo. noche que pudo haber pasado. Y esto no es más que un hito de amargura, de amor. Te traicionaban tus amigas y justo saltar las tostadas. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Voy a correr como un conejo en lo que hace cualquiera. Ya vi caer la estrella, tu deseo se cumplió. Quedó la marca de tus labios en esa copa ya vacía. Bueno, che, orgulloso de esta hija que tengo allá en el sur, carajo, que me manda estas noticias desde allá. Malas noticias, pero bueno, malas buenas. Vos sabés que se está realizando la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. De esto nosotros la sabemos lunga. Aunque la convocatoria principal va a ser en la ciudad de Buenos Aires, con una movilización prevista para el martes 27 de agosto desde Congreso a Plaza de Mayo, habrá varias manifestaciones en otras 15 ciudades del país. En las marchas que se van a desarrollar la semana que viene se exigirá basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas. Libertad a las, los presas, presos políticas, políticos. No a la reforma del Código Penal y la implantación de la doctrina Chocobar. Ni una menos en las cárceles también. No a las reformas de las leyes 12.256 y 24.660. abajo la ley de sepultura, no a la baja de la edad de imputabilidad. En su convocatoria, los familiares que organizan desde hace años las marchas nacionales enumeraron distintos hechos represivos de los últimos meses. Señalaron, por ejemplo, que la masacre de San Miguel del Monte hizo evidente el combo que rodea a todo caso de gatillo fácil: modificación de la escena del crimen, ocultamiento y destrucción de pruebas, cobertura de los asesinos por pares y funcionarios políticos y judiciales. Ya la escuchamos a la ministra Bullrich hablando de la mala suerte que tuvo el que se murió de una patada y el que lo pateó. Los dos tuvieron mala suerte, lo dijo la ministra. Las versiones de los medios, las pistas falsas y amenazas, muchas veces concretadas a testigos y familiares. En este sentido, aseguraron, contra ese armado y en absoluta disparidad de fuerzas y recursos es que batallamos, y en ese marco el Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad. El lunes 26 de agosto se hará la movilización en La Plata. El colectivo contra el gatillo fácil de esa ciudad, junto a otras organizaciones, convocan desde las 15 en Plaza San Martín. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la movilización va a ser el 27 de agosto a las 15, desde el Congreso a Plaza de Mayo. En este caso también habrá una conferencia de prensa. Va a ser el lunes 26 de agosto a las 11, en la sede del SERPAJ, ubicado en Piedras 730, donde van a estar presentes madres, padres, familiares y amigos, amigas de la gran cantidad de personas que han sido asesinadas por la Fuerza de Seguridad del Estado. También habrá convocatorias en las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones, Cipolletti, Bariloche, El Bolsón, Trelew, San Juan, Catamarca y Mar del Plata. Así que, bueno, nada. Así están las cosas, queridos vecinos. Quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. Va a ser difícil desterrar la doctrina Chocobar de nuestro país, pero vamos a hacer lo posible para que sea desterrada. Vamos al último temita musical y ya entramos en la recta final de Boomerang. We'll be right back. Los inversores y los mercados, únicos dioses verdaderos para el capitalismo, dieron un mensaje de alerta apenas terminadas las elecciones primarias en Argentina. El dólar superó los 60 mangos y las bolsas acusaron pérdidas considerables a modo de reprimenda. Macri, que no destaca por su inteligencia y mucho menos por su creatividad, se colgó de esos llamados de atención y advirtió que si el kirchnerismo gana, esto es una muestra de lo que puede pasar. Y si bien es cierto que sus palabras ya carecen de toda credibilidad después de sus constantes mentiras, sus falsas predicciones, nosotros los argentinos y muchos argentinos no están seguros de lo que pueda pasar, pero sí de lo que pasó. Y eso lo dejaron, quedó muy claro en las urnas. No obstante, el presidente insistió en sus amenazas. Es tremendo lo que puede pasar, dijo. No pocos pensaron que difícilmente puede ser más tremendo aún de lo que esté pasando. Ajeno a lo absurdo de sus pronósticos, Macri siguió amenazando a una mayoría eufórica por el placer de no padecerlo nunca más, si no pasa nada raro, y en octubre se confirma lo anunciado en las PASO. El mundo ve eso como el fin de la Argentina, señaló el súbdito más disciplinado del Fondo Monetario Internacional. En realidad, a los que Macri llama el mundo y que le dijeron explícitamente y le dieron su apoyo, podemos agruparlo en lo más destacado de la élite dominante. Me refiero en primer lugar a Donald Trump, a Bolsonaro, a Piñera, al rey Felipe VI de España. 16 de las empresas del IBEX 35 españolas actúan en Argentina junto a muchas otras. Este fulano apoyó sin reparo las medidas económicas del macrismo. También, por supuesto, a las multinacionales ampliamente favorecidas por el macrismo. Pichetto, candidato a vicepresidente de Macri, ex peronista hasta hace pocos días, un mes. Crítico severo de Maurice Macri hasta hace unos días también, se sumó a estos mensajes apocalípticos y le agregó una pizca de reprimenda a los votantes. No le echemos la culpa a la gente, dijo, pero es interesante que la gente analice las consecuencias de ese voto. Y yo creo que para Pichetto es mejor que los votantes no analicen mucho, porque de otro modo descubrirán su cambio súbito de camiseta a pocos días de las primarias y la verdad que no quedaría muy bien parado, y menos si ponen atención a las críticas impiadosas que le realizó a su actual jefe. Para modificarlas también radicalmente, unos pocos días después. Para que no haya dudas, si es que alguna, Macri se enroló en los mercados para decir: el mercado hoy dijo que en esa propuesta no confiamos. Obviamente, lo decía en la propuesta kirchnerista. Que el kirchnerismo se haga cargo, sentenció finalmente el presidente, muy contrariado. De ese modo, dejó muy clarito que él y su gobierno no se van a hacer cargo de dejar al país endeudado como nunca y por los próximos 100 años, por lo menos. De haber aumentado la pobreza hasta límites inconcebibles, haber hecho crecer la desocupación, destruido a las medianas y pequeñas empresas, de haber aumentado las tarifas de los servicios públicos hasta hacerlas prácticamente impagables, de haber alentado el gatillo fácil de la represión y de tantas calamidades más. Lo cierto es que la historia nos enseña que el poder jamás se da por vencido. Algunos analistas previenen de posibles trampas de todo tipo de aquí hasta octubre, fecha de las elecciones, cosa nada descartable según los mismos antecedentes. Y también nos dice la experiencia, lamentablemente, que jamás la derecha respeta la democracia salvo que él los favorezca. Pueden fingir un rato en todo caso, pero hay que pensar que mientras están fingiendo algo están tramando. Mientras tanto, el pueblo argentino en su mayoría vive una reconfortante sensación de alivio. Como sucede cada vez que el mundo queda patas para arriba, unos huyen por los tirantes, algunos sobreviven porque se agarran a lo que pueden. Cambiemos, resquebrajado desde antes, como casi toda alianza armada en base al espanto y en contra de, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo, terminó de implosionar en las últimas horas del domingo, cuando se arriaban los globos amarillos, y el famoso mago sin dientes no entendía su soledad de bufón en la inmensidad del palacio de un rey que ya no era rey. Los gobernadores radicales de Mendoza, Alfredo Cornejo de Corrientes, Gustavo Valdés y Jujuy, Gerardo Morales, antes de dar el portazo, ya avisaron que iban a asumir la dirección de la campaña para las generales, sin aceptar indicaciones de la Casa Rosada. Los tres perdieron las PASO, tanto en el rubro presidencial como el de diputados nacionales. Incluso en el distrito cuyano, donde el Frente para Todos corría desde muy atrás. En la provincia de Buenos Aires, el hasta ahora Junto por el Cambio enfrenta un panorama desolador, con posibilidades de que la ola fernandista los desaloje de municipios donde están gobernando. Por ejemplo, Lanús, Quilmes y hasta Morón, donde el ex intendente kirchnerista Lucas G ya le sacó más de 7 puntos de ventaja a Ramiro Tagliaferro, ¿te acordás? Actual jefe municipal, ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal y actor dramático, cuando se tiró al piso gritando ¡me pegan, me pegan! En Bahía Blanca y Mar del Plata la situación también se les puso muy complicada ante la avalancha después de imponerse por un pelo en las primarias. El panorama desolador y la reacción inicial de Macri hizo que apareciese alguien con intenciones de reducir daños. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, alias Sonrisal. Su primera decisión fue echar a patadas a Durán Barba. La segunda, reconocer ante sus íntimos que terminó una etapa y solo le queda intentar resistir tras la muralla de la Avenida General Paz, que circunda la capital, contener el oleaje que el domingo 11 ya vio encresparse en el cordón sur de la ciudad, mantener su buena ventaja en las primarias que ante Matías Lamens y ganarle en un balotaje en el que ni siquiera pensaba. El pasado fue un fin de semana de 3 días, por el feriado del 17 de agosto, en homenaje a José de San Martín, el máximo héroe argentino, aquel que sentenció que lo importante es ser libres, lo demás no importa nada, y para lograrlo, si es necesario, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. En la Casa Rosada trabajan a destajo inventando planes de alivio, aspirinas para una situación en estado de cáncer. En territorio del Frente de Todos no paran de recibirse mensajes, algunos con la calidez de presos políticos como Lula da Silva, otro de los jefes principales de grupos económicos, el New York Times, hasta el Fondo Monetario Internacional. Los jefes de uno y otro espacio pisarán el mismo escenario el próximo jueves 22 del Museo del Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malba, en el marco del seminario Democracia y Desarrollo organizado por Clarín, que tendrá Héctor Mañeto, CEO del grupo, en primera fila. Seguramente los asesores del presidente Macri le apuntarán que un ya lejano 6 de junio y desde el mismo lugar, el senador Pichetto predijo el fin del kirchnerismo. Chupate esa mandarina. Bueno, hasta aquí lo de hoy. ¿Hay un vino acá en la mesa? que nos trajo Vale, la petisa cuentacuentos. Ahora nos va a deleitar con alguna de sus lecturas. Los dejo en esta excelente compañía del viernes a la noche. Vino mediante y a seguir empujando, que todavía no terminó la historia. A este Manuel que yo canto, no lo halla el frío. Anda cruzando el invierno con un ponchito de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza olvido. Cómo lo acercan las coplas que dice el viento. El duende las va cantando con los duendes guitarreros, y los reclaman los changos titiriteros. Viene un tren tronador, humeando como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Este Manuel que yo digo se ha demorado, se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcitas de ancoche, nácar en llanto. No hay copla que no lo traiga como a semilla, enamorada del aire cuando la tarde lo agita. No hay... Pobre la mujer azul, era una doncella. Buenas noches, una vez más, viernes a la noche, frío que no amaina. Nos encontramos acá en Palabra Mundo, ya está nuestra invitada, que en un ratito vamos a presentar, pero antes yo quiero decir algo, siempre tengo algo para decir. Hoy es 23 de agosto, mañana es 24, ¿no es así? Es así. Mañana 24 de agosto, y en honor, dicen, al nacimiento de el grande de Borges, don Jorge Luis, es el día del lector. Nosotros decimos de la lectora también, ¿por qué no? ¿No? De les lectores, por tener un idioma inclusivo. Y tuvo que ser el 24 de agosto, no pudo haber sido el 29 de mayo, que corresponde al nacimiento de Alfonsina Storni, por ejemplo. No. Tuvo que haber sido en el cumpleaños del grande de Jorge Luis. Todo bien, ¿eh? Todo bien con el hombre, pero esto viene a cuento de que es el día del lector. Y en honor al lector, no vamos a leer nada de Borges. Yo elegí a un poeta amigo. Un poeta amigo que no nos está escuchando ahora, pero que seguramente alguien le va a contar, y le va a contar que anduvo dando vuelta por este pedacito de mundo, que tiene tantos mundos posibles, que nos estamos acordando de él, que estamos hablando, y bien de él, y que también vamos a leer algo de él. Él es Jorge Rivelli, al quien le mandamos un fuerte abrazo y a toda la flía esa que tanto queremos. Acá va. Hay una calle privada en tus ojos que recorro en secreto cuando no estás. Como una cría de perros perdidos, merodeaban bares y restaurantes hasta la última cena. El punto es ubicar el culo en la silla, una mano en el vaso, la otra en el pucho, y mostrar la piel embadurnada de palabras, ideas, historias, hasta el canto ebrio. Pero siempre hay ojos luna o lluvia para filmar el escándalo, para demonizar el insomnio y hacer del poema una anécdota para el olvido. Parece que pueden llegar a ser como un chicle pegado en la suela del zapato, una sobrecarga eléctrica, una puta abandonada en el templo Shaolin, un huracán clavado en el escenario del Colón. Pero solo son tristes perros que llaman la atención en la euforia etílica. Entonces baja un rayo láser y marca territorios, poder o fragilidad, imagen o contenido, teorizar o vivir, político o poeta, recortar y pegar, un trabajo de collage que va por cuenta de la memoria. Después volvemos a la mesa para darle forma a la digna marginalidad. Bueno, después de esta breve introducción, tenemos acá a una lectura, supongo, una lectora, supongo, antes que narradora. O bueno, ¿cómo te podrás presentar, Valeria Coll, amiga de tantos años? Primero, buenas noches. Yo creo que primero soy un amante de las palabras. Siempre digo lo mismo. Algunos por ahí, los que ya me escucharon, soy reiterativa, pero yo creo que mi mejor y único gran matrimonio que tengo en esta vida es con la literatura, a la que no me traiciona nunca, a la que por momentos nos abandonamos y nos damos un respiro y después vuelvo, pero siempre está ahí y siempre me acompaña. Así que ese tengo un vínculo desde mi más tierna edad y nada, es un amor eterno que lo trato de experimentar desde todos ámbitos. Digo, soy profesora de literatura. Eso te iba a preguntar. Me dedico a las letras desde siempre, casi. Escribo desde muy chica y después, en un lapsus de mi vida, primero hice teatro y después, sentí que me gustaba y me llamaba la atención esto de lo que nos pasa, qué les pasa a los chicos cuando escuchan historias, ¿no? Y yo me crié en una casa en el donde el relato oral fue algo que nos atravesó como familia. Digo, y esto pasa en cualquier familia argentina, pero sobre todo por ahí en la que somos descendientes de inmigrantes, ¿no es cierto? En mi caso, mi abuelo materno y mis abuelos paternos fueron inmigrantes, y sobre todo, bueno, la historia de mi abuelo materno fue una historia muy contada. Y siempre, y mi abuela, que era argentina, tuvo una historia dura y una historia, ¿cómo les puedo decir? También de mucha descendencia inmigrante, pero que fue muy contada. Y además porque mis tíos abuelos, quienes serían, fueron todos unos personajes. Historia de familia, ¿no? Claro, dignos de llevar a escritos, la verdad que sí. ¿Y cómo es la memoria que los trae esos recuerdos? Siempre pasa, ¿no? En todas las familias. Es decir, los traes, los contás, los vas reciclando, los van agrandando, los van cambiando. La memoria es como que se va ayornando a cada quien, ¿no? Y cuando tenés que armar, sí. A mí me ha pasado, ¿no? Como cualquiera que quiere armar la historia de su familia, y tenés que ir viendo, ¿no? Que un sí. cachito de cada de, yo digo, hablamos, de cada hablamos cuentero tanto de, o cuentera. Vos date cuenta, ¿no? Lo llamativo que es esto. Un pueblo está armado de su tradición oral como base. ¿No es cierto? Nosotros somos muy estamos muy atravesados por la literatura oral desde los principios. Digo, a nosotros nos llegan los mitos, que son tradición oral, y después vienen las de leyendas, y después vienen esos cuentos, esos relatos tradicionales folclóricos de cada pueblo, de cada ciudad. Pero lo miramos a eso como la literatura, ¿no es cierto? Pero cada familia, la identidad de cada familia pasa por su propia historia personal, ¿no es cierto? Que mientras haya alguien que cuente, va a estar vivo. Digo, yo tenía a mi abuela que contaba. Después fue mi mamá la que nos contaba. Y yo, eran historias que ya había escuchado millones de veces. Y ahora que mi mamá no está, la que cuenta las historias de la familia, bueno, somos un poco yo, un poco mis hermanos, pero por ahí a la que mi sobrina, que ya está grande, se acerca y me pregunta, ¿y quién es este que hablan ustedes tanto? Y bueno, entonces empiezo, este era y fulano y tal, tal, tal. Entonces uno empieza con todo ese remember que ya cuenta desde su lado. Por suerte yo tengo a mi tío también, que también, si estamos con él, es volver a contar un poco la historia que nos atravesó. Es decir, es así como estuvo ese título de esa obra de teatro, Los argentinos descienden de los barcos. Yo digo, bueno, toda familia hoy argentina, de nuestra generación por ahí, no de la gente más jóvenes, pero sí de nuestra generación, tenemos nuestros abuelos inmigrantes, hasta nuestros propios padres pueden ser, ¿no? Sí. Y algo de esto nos traes, ¿no? Hablando de todo esto, ¿no? Sí. Vengo a hablar de las mujeres de antes, de los mandatos que existían en las mujeres de antes, que por suerte a mí no me tocó, no creo que a vos tampoco. Y algunos no, pero otros, viste, como que rozaron. Pero de la época de mis abuelas, sí, seguro, es así. Bueno. Así que, bueno, voy a pasar a contar. Cuente, cuente, cuente, mija, somos todo oídos. Antes de empezar a contar, voy a aclarar algo. Yo soy narradora oral, con lo cual, aunque me baso en textos escritos por autores, en este caso por una escritora, hay una adaptación a la oralidad. Entonces uno tiene que adaptar el cuento. Digo, por si después van a verla el cuento original, se van a dar cuenta que dice, estuve toqueteando el texto. Sí respeto la esencia de lo que dice la escritora, ¿eh? Eso no cambia. Bueno, el cuento empieza así. Nena, decime, venís de pedirle a San Antonio, ¿no? No pongas esa cara, ya te va a tocar. No hay nada que hacer. Mira que ahí unas tienen una suerte. Mira si no, doña Rosa. Casar a 3 hijas de en un solo año. Y qué candidato, nena, qué candidato. Vos viste. Un inglés de los ferrocarriles del sur para la mayor. Un viudo finísimo con 6 hijos para la del medio. Y un señor de lo mejor, pero de lo mejor. Boticario de la Estrella para la tercera. Bueno, aunque el boticario, pobrecito, ¿no? Me tiene toda la cara picadita de viruela. Pero bueno, vos no digas que San Antonio se portó bien con ellas y que con vos no. Ay, ojalá este San Antonio se acordara de vos y aunque sea te mandara uno, ¿no? Picadito de viruela, ¿qué importa? No me digas que San Antonio se portó bien con ellas y que con vos no. Ah, no. Ojalá San Antonio se acordara. Pero yo sostengo que a vos te está pasando algo. Para mí, no sé. Vos me decís que vas siempre, que le llevas la velita, que le llevas la azucena y que San Antonio nada, che, como si oyera llover. Para mí hay algo que vos estás haciendo mal. Para mí, vos no le sabés pedir. Eso es lo que debe estar pasando. A ver, decime. ¿Pusiste al San Antonio cabeza abajo, como yo te enseñé? Sí, mamá, puse al San Antonio cabeza abajo. Y le dije, San Antonio, hasta que no me consigas un lindo novio, te dejo patas para arriba. Bien hecho, pero lo de lindo está de más, nena. A los 26 años uno tiene que agarrar lo que venga, ¿eh? No tengas tantas pretensiones. A ver, y decime, ¿qué hiciste con la medallita de San Antonio? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que le dijiste que hasta que no te consiga un novio no la desatás? ¿Viste? Yo sabía que estabas haciendo algo mal. Te equivocaste de santo. Ese santo Pilato no es San Antonio. A ver, no, y ahora no me vengas con que tenés 7 años de desgracia porque rompiste el espejo del baño. No. ¿Cuál es la mayor desgracia? La mayor desgracia que hay es quedarse para vestir santos, nena. Por Dios. Pero a ver, pongámonos tranquilos, decime. ¿Vos probaste con Santa Rosa? Mirá que las hijas de la planchadora fueron directo a pedirle a Santa Rosa y ahí las tenés, casadas, con unos hijos hermosos, coloraditos, divinos. Sí, mamá, fui a Santa Rosa y le dije, Santa Rosa de Lima, 3 cosas te pido, la salvación de mi alma, plata y marido. Aunque después agregué que con el marido yo me conformaba. Mal hecho, nena, mal hecho. A ver, que la plata nunca está de más y la salvación del alma es la salvación del alma. A ver. Pero no desesperemos, no desesperemos. Tengamos fe, mucha fe. Y mientras tanto, hay que seguir preparando el ajuarcito para que Santa Rosa o San Antonio te encuentre lista para ese gran día. Mamá, ya tengo 15 juegos de sábana, 10 manteles, 12 camisones, 25 toallas bordadas. No importa, no importa, vos seguís bordando. No, y pensar que la hija de la doña Laureana se casó de la noche a la mañana y ni una servilleta bordada tenía. Ay, Dios mío, ¿viste? Ahí la tenés, la muy mosquita muerta, tanto balconear, tanto ir al parque de Lezama y se casó, nena, se casó. Ah. Es lo que digo yo, algunas tienen una suerte. Pero vos no te preocupes, vos no te preocupes. Me dijeron que doña Margarita tiene unos yuyitos para el enamoramiento que no fallan nunca. Sí, mamá, pero ¿y a quién le damos los yuyitos para el enamoramiento? Se los damos a este, bueno, ya vamos a encontrar a alguien para dárselo. Vos no te preocupes, a alguien vamos a encontrar. Ahora decime, ¿le tiraste la huerbeína a las hortensias como te mandé? ¿Cómo que te dieron lástima? ¿Qué lástima? Ni qué nada. ¿O vos no te enteraste que las mellizas del inquilinato se casaron ni bien le echaron el agua hirviendo a las hortensias? ¿Cómo que qué me estás diciendo? Bueno, mamá, no se ponga así. No le quise contar lo de la escalera. ¿Qué pasó con la escalera? ¿Qué no me querés contar? Nada, que sin querer. Bueno, pasé por debajo de una escalera. ¿Qué? ¿Qué? Que nada, que bueno, que sin querer, sin darme cuenta, pasé por debajo de una escalera. ¿Qué? ¿Ves? Vos me querés matar. Eso es lo que vos querés. Vos querés verme muerta. Eso es lo que estás buscando. Andás tan distraída que la falta de novio te está tocando la cabeza. Nena, por Dios. ¿Y ahora? ¿Qué me decís que tenés una carta? ¿Cómo que tenés una carta? ¿Desde cuándo tenés esa carta? ¿Y de quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo que es una carta que viene de Génova? A ver, dame eso para acá. Nena, nena, nena, nena, San Antonio, te escucho, te escucho. ¿Sabés de quién es esta carta? Esta carta es de Don Pascual, el primo segundo de tu finado padre. ¿Y sabés qué quiere? Se quiere casar con vos. ¡Ya está, San Antonio, te escucho! Mira, ¡ay! Estoy que me muero de la felicidad. Mira qué contenta. No me pongas esa cara. A ver, no me digas que no lo conoces. Ni falta que hace que lo conozcas. Es decente, es trabajador. Hasta el engantón y todo. Mira, nos mandó la foto. Míralo. Uy, mamá. Qué lindo que está. Y qué alto que es. Qué linda figura tiene. Qué bien le queda esa ropa de montar, mamá. Pero no, nena, ¿qué decís? Ese es Antonito, el hijo del primer matrimonio de Don Pascual. Tu novio es este otro, míralo. Este, el gordito, el bajito. Mira qué lindo, el peladito, esto de lente. Ay, me hace acordar a alguien. Espérate que ya lo tengo acá. Al enano del jardín que tenemos en casa. Mira qué lindo que está. Qué esa cara de simpático que tiene. Ay, pero mira, basta de perder tiempo porque Don Pascual y el hijo ya están embarcados. En cualquier momento llega, hay que estar lista. Yo sé lo que voy a hacer. Me voy a ir corriendo a contarle a las vecinas que te casás. Sobre todo a esa doña Rosa, que es una yegua. A esa que decía que no te ibas a casar. A la primera que voy y le toco el timbre. Ahora, ¿me podés decir por qué tenés esa cara? ¿Por qué te quedaste callada? San Antonio, ¿cumplió o no cumplió? ¿Eh? Claro que cumplió. Mira, yo me voy a poner el sombrero y me voy rajando a contarle a las vecinas. Y vos, andá desatando ese pañuelo y dejá de pedirle a San Antonio, porque una cosa es pedir y otra cosa es ir a abusar del pedido, ¿eh? A ver. Bueno, mamá, vaya, ¿qué va a hacer? Vaya tranquila. La chica se acercó, agarró de vuelta la escultura de San Antonio, la miró y le dijo: mira, San Antonio, te voy a pedir algo. La cola te ato. Y hasta que no me case con Antonito, sí, me escuchaste bien, con Antonito, el hijo de Don Pascual, te juro, ¿eh? Te juro por mi vida que no te desato. La peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Todos los domingos. Pedile a San Antonio. ¿Qué nos contó? ¿Viste? Vale. ¿Viste? Viene a tener un poco de humor, porque yo soy, sí, yo tengo ese espíritu catita, ¿viste? Para tragedias ya estamos tapados, ¿viste? Mejor hay que reírse, un viernes de la noche hay que reírse. Qué buenísimo. ¿Cómo se llama el cuentito? El cuento se llama San Antonio el Casamentero y es de la escritora argentina Graciela Cabal. fallecida ya. Sí, sí, no hace tanto, en el 2004 creo que falleció. Y joven era, 70 años, 71 años. Sí, sí. La verdad que una escritora grosa. Mucha producción. Muchísima, sobre todo ella, yo la conocí porque en realidad ella escribe para chicos en primera instancia, y tiene, fue una escritora, digamos, que participó también en guiones de televisión, hizo teatro, pero su grueso es la literatura infantil y juvenil. Y escribió también para adultos, pero para adultos, relativamente a comparación de lo que tiene para chicos, es poco. Uh-huh. Se dedicó más para chicos. Y con un lenguaje, nada, bien de infancia, bien... nada, para mí es una delicia leerla. No puedo ser objetiva. Yo con la literatura no puedo ser objetiva. Pedime cualquier cosa, me enoje. Alguna vez ella dijo, lo traigo porque es el día del lector y la lectora y los lectores en general, que leer es un vicio, dijo ella. Leer, sí, es un vicio que se comparte de lector a lector. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Es vicio? ¿Qué es eso, vicio? Yo creo que... hay algo compulsivo, ¿no? Sí, hay algo compulsivo y hay algo que... no sé, a mí por lo general yo me pongo muy obse hasta cuando leo. Porque si la historia me atrapó, hasta que no la llego al final no paro. Se puede venir el mundo abajo, que yo tengo que llegar al final porque me quiero enterar. Y no me importa que me cuenten los libros, ¿viste? Como que te digan el final de la película. A mí no me importa. Vos me lo contás igual, yo más ganas de leerlo me da. Pero sí, yo creo que eso, que cuando uno transmite su pasión por la literatura, contagia. Y es como un vicio. Es así. El que se acostumbra ya y se entrega al primer libro, se va a entregar a otro, va a ser su búsqueda personal de autores, de textos, de géneros. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Dale. Que tiene que ver un poquito con todo esto y después nos contás el otro cuento. Dale. Dijo a Teodora, respeta el cariño, que cargo pistola, la llevo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido, recuerda que soy alcalde. No pienso pasar la vida con un celoso amargado. Bueno, antes de continuar, quiero decir que se han comunicado con nosotros dejando besos, abrazos, genialidades por la lectura que acabamos de escuchar, por el relato, ¿no? Porque es... lectura, es actuación. Es narración. Miriam y Lilia, muchas gracias, compañeras, amigas. Quiero decir, y Patricia también, Patricia y Miriam, te cuento, son amigas de Quilmes, con las cuales comparto un espacio de mujeres que leen mujeres. Ah. En una biblioteca popular en Quilmes, y bueno, son compartimos esta pasión. Quiero decir que te podés comunicar al 3974-7601 y dejar tus mensajes. Estamos en Radio Mosh, radiomosh.com, conectate y nos escuchás. Estamos con Valeria Coll y estamos leyendo a Graciela Cabal. ¿Sí? Graciela Cabal, sí. Muy bien. Todo suyo, Ale. Antes de pasar a la otra historia, quiero mandar un beso muy grande a mis alumnos, que supuestamente todos iban a estar escuchando. Eso prometieron, pero de ahí a que me escuchen. Mensajito, ¿eh? Viejo, mensajito, claro. Si no quedan no aprueban. Estás en épocas de cierre de trimestre, ¿viste? Entonces me escucharon todo por la duda para que después endulzarme un poco los oídos. Claro, viene mal la mano, ¿viste? Entonces, así que, bueno, pero si me están escuchando, les mando un beso grande. Ellos me soportan a mí todos los días, con lo cual te imaginarás que, no sé si tienen muchas ganas de escucharme, pero bueno, vamos a creer que sí. Bueno, la otra historia empieza diciendo, mi papá me dice que tiene una sorpresa. Y yo me pongo contenta porque a mí me encantan las sorpresas. Vas a empezar a ir a la escuela, dice mi papá. Y yo le digo que nunca voy a ir a la escuela. Mi papá dice que no es una escuela para aprender, sino para es un jardín, para jugar. Y yo le digo que jugar, juego en mi casa con mi mamá y que al jardín van las flores y no las nenas. Mi papá me dice que al jardín hay muchos chicos y yo le digo que yo ya tengo novio y que juego con la nena de al lado y que mejor que me compre un hermanito porque todos tienen un hermanito menos yo. La escuela se llama Mr. Dylon. Mi papá trabaja a la mañana y yo voy a ir a la tarde, sí o sí. Lloro todo el tiempo lloro y lloro cada vez más fuerte, sobre todo cuando mi mamá me muestra el delantal a cuadritos, el moño azul, las medias tres cuartos. Mi mamá dice que si no voy a la escuela nunca voy a saber ni leer ni escribir. Enséñame vos, le digo. Y mi mamá dice, ¿a la escuela vas a ir? ¿Sí o sí? Yo a la escuela no voy. A la escuela no voy. A los sacudones, mi mamá me viste y me mete en un taxi. En el taxi lloro y me revuelco. Pobre nena, dice el taxista. El taxista es un hombre bueno. Llegamos a la escuela y yo digo que de ahora en adelante me voy a portar bien y que voy a comer todo, desde el jugo de tomate, las lentejas, todo. Entre mi mamá y el señor de taxi, que ahora se volvió malo, me arrancan del taxi. Entre mi mamá y el portero de la escuela, me entran a la escuela. Es feísima la escuela. Y está llena de chicos de delantales a cuadritos con cara de susto. Y de señoritas horribles que no son como mi mamá. Ni como mi gran mamá. Ni tan siquiera como mi tía la soltera. Mi mamá se quiere ir, yo me tiro al suelo a los alaridos. Y una señora horrible que habla raro me agarra de los brazos. ¡Mamá! Grito yo. Y otros chicos empiezan a acordarse que también tienen mamás. Y entonces piensan, ¡mamá! La señora horrible, que no es mi mamá, me dice que mejor me lleve de vuelta a mi casa. Mi mamá dice que no, que se tiene que quedar sí o sí, porque soy la hija del director del turno mañana. La señora horrible dice que mejor me lleve, que no es conveniente. Así que a los sacudones mi mamá me saca de la escuela, me mete en otro taxi, me lleva a mi casa y a los sacudones me tira a la cuna. Cuando mi papá llega, yo me hago la dormida por si acaso. Mi mamá le cuenta y mi papá dice que mi mamá es la culpable porque ella me educó mal. Así que mañana me va a llevar él en persona a la escuela y me va a dejar ahí sí o sí como que se llama Arturo. Mi papá se va sin darme un beso tené la lista, porque vengo y la llevo yo. Yo estoy re asustada. Mi papá nunca se enojó conmigo. Con los chicos de la escuela, con las enfermeras del Rawson, con los vecinos, con mi tío millonario, con los parientes de mi mamá, y con mi mamá sí se enojó. Pero conmigo nunca. Igual, lloro, pataleo, y cuando me baño no me dejo lavar las orejas con el trapito, y el pelo me queda todo pegoteado, que parezco a la piojosa de al lado, dice mi mamá. Pero igual, mi mamá me tiene lista con el delantal a cuadritos, el moño azul y las medias tres cuartos y los ojos colorados. Entra mi papá, tampoco me da un beso. Lo que me da es la mano que me la aprieta para que yo no me escape. Tomamos otro taxi. Nunca tomamos tantos taxis como esa vez. Mi papá no me habla, Yo no lloro por nada por el susto que tengo. Llegamos a la escuela. Y ahí están los chicos con el delantal a cuadrito, el moño azul, las medias tres cuartos. Y las señoritas horribles, que no son mi mamá, y me dicen cosas que no entiendo. Las maestras hablan inglés y no me hagas pasar un papelón. Es lo único que me dice mi papá. La señora más horrible de todas me lleva a una sala donde hay una mesa larga con chicos alrededor. Y encima en la mesa hay papeles y lápices de colores, pero yo no tengo ganas de dibujar. Yo quiero ir a mi casa con mi mamá. El nene de al lado se pone a llorar porque se hizo encima. Entonces la señorita horrible lo pone en el rincón, mirando contra la pared. Y el nene llora más fuerte. Y yo también me pongo a llorar. ¡Mamá, me quiero ir con mi mamá! La señora horrible dice que no sé qué cosa. Yo grito, pataleo, los otros chicos me miran. Al rato todos gritamos, todos pataleamos. La señora horrible me agarra de la mano y me dice ¡a la dirección! En la dirección hay un escritorio y una viejita de negro con un rodete y anteojos redondos. Cuando la señora horrible se va, la viejita me dice que me acerque, que no le tenga miedo. Pero yo no le tengo miedo. Yo me quiero ir con mi mamá a mi casa. La viejita me dice que me voy a quedar en la escuela sí o sí. Y que parece mentira que la hija de directora haga todo esto. Entonces yo me acerco al escritorio. Veo un frasco de tinta negra grande y se lo tiro por la cabeza. Estoy parada en la puerta de la escuela, de la mano del portero. Adentro de la escuela las señoritas horribles están limpiando a la viejita. Llamaron al teléfono a mi mamá para que me viniera a buscarme y que no me trajera nunca más en la vida. Y que no importaba que yo sea la hija del director o la hija del Santo Padre. Eso le dijeron. Mi papá llegó en taxi. Yo me preocupé porque mi papá estaba sin gomina y con todos los pelos revueltos como cuando se pelea con las enfermeras del Rawson. Mi papá me agarró de la mano, me metió dentro del taxi. No me quiso explicar quién era el Santo Padre. Llegamos a mi casa. Me pegó un chirlo en el culo. Me tiró en la cuna con los zapatos y todo. Mi mamá nos mira y está por tentarse de risa. De los nervios. Mi papá me dice, no se rían. Que después de semejante papelón, seguramente a mí me van a echar del colegio. Y quién sabe de otros colegios. ¿Y sabés qué va a pasar? Vos, yo y la nena vamos a tener que ir a pedir limosna abajo del puente o en la puerta de la iglesia. La idea me gusta, no voy a mentir. Yo lo miro a mi papá detrás de los barrotes de la cuna y me da un odio porque fue la primera vez que mi papá me dio un chirlo en el culo. Y mi papá sigue gritando. Yo te juro que esta chica va a ir a la escuela como que me llamo Arturo. Y yo por lo bajo digo, Arturo, sorete duro. Bueno. Esta es Graciela Cabal. Bueno. Es muy... Espero que se hayan reído, que les haya gustado. es muy tierno, es muy... ¿No? Vos sabés que a mí me hace acordar mucho de mi infancia, porque a mí mi abuela me llevaba al jardín y yo lloraba como una condenada en la puerta del jardín de la escuela 10. Y mi abuela le tenía un odio a la directora, yo hija de madre directora, o sea, yo también me quedé, tenía que quedar en la escuela sí o sí, no había tranza con esto, haga lo que haga. Yo creo que mi abuela hasta el último minuto de su vida, que vio a esa mujer antes de jubilarse en la puerta de la escuela, cada vez que pasábamos y la veía decía, odio a esta mujer que te arrancaba de mis rodillas, que vos te agarrabas en mis rodillas y esta mujer te arrancaba... Así era, así. Todos los que tenemos padres docentes sabemos que tenemos que pasar por esto. Un honor haberte tenido acá, ¿vale? No, el honor es mío. Agradezco que me hayan invitado cuando quieran. Saben, primero que contar historias me encanta, pero cuando quieran vuelvo. Y nada, agradezco la invitación. Bueno. Hacía bastante que no los veía, así que un alegrón. Ah, nos vamos a festejar. Me parece bárbaro. Quiero decir antes de terminar que hemos escuchado un tema de Pink Floyd, ¿no? Del disco Animal. Luego escuchamos todos los domingos en una versión de con los guaguancos, porque con los guaguancos solo no lo encontramos. Después fue Ana Prada en La Entalladita, que no lo escuchamos todo, pero se los recomiendo, que es un tema divino. Y ahora, finalmente, para complacer al pedido de mi invitada, que yo le dije, ¿qué musiquita querés? Y ella me dijo, bueno, ponle algo de Sabina, que sé yo, lo que menos tema. Así que va uno de Sabina. Dime. Sí, vamos a decir algo. Sí. El último texto que les conté es del libro Secretos de Familia de Graciela Gabat, que es uno de los pocos libros que escribió para adultos. Es uno de los capítulos, no son cuentos, sino que es una novela. Pero los capítulos tienen como una historia en sí misma, cada capítulo, así que es una delicia. Lo recomiendo. Yo hoy me lo compré. Me parece muy bien. Buenas noches, nos estamos encontrando el viernes próximo. Se acuerda de quererme cada dos años mientras yo me lance para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas y en vez de silicona bajo el jersey riega un jardín con dos terrones de azúcar y un popurrí de chaboca con chichique, rosa de lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muera, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos, ropa de abrigo, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis nochecitas, le canta las mañanitas el rey David. Los dioses que le quitan los pies del suelo, plancha su camisita y su canisú, su ninco, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su Rhythm Blues. Horizontal, seis letras, nombre de dama, maldito crucigrama, maldito Bryce. Se mueren los botones de mis pijas desde que nadie me llama. Su pai, rosa de lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana.